55. ¿Por qué no se presentan ante nosotros? La intervención en el desarrollo natural de los planetas está totalmente prohibida por la Confederación de Planetas. Cuando el planeta Tierra pertenezca a la Confederación, se integrará a un sistema colectivo de evolución y elevación. Los planetas como la Tierra aún son considerados como células en formación. Mientras no esté completo y plenamente evolucionado, la intervención sería perjudicial, porque podría convertirse en un híbrido injertado de energías pensamientos artificiales, y no naturales, como debería ser. 56. ¿De qué forma ustedes dimensiones sublimes se encarnan en los cabezales de las otras dimensiones? La membrana universal nos da esta ventaja. Las comunicaciones en las dimensiones superiores son totalmente mentales. Nosotros viajamos a través de los cabezales, somos las ideas y podemos hacerlo, porque vivimos en los cabezales de las dimensiones superiores. No podemos aún descender a los cabezales de las dimensiones secundaria ni primaria para comunicarnos con ellas, tenemos que esperar que la información llegue de los mundos regulares. Esta dimensión recicla y transforma la energía pensamiento de las dos dimensiones y las convierte en materia prima de la más alta calidad, solo así podemos alimentarnos de ella. Cuando algún ser de los mundos inferiores llega a comunicarse con los mundos superiores es porque él llegó a nosotros, y no nosotros a él. La glándula pineal de los seres de las dimensiones secundaria y primaria es una antena que está formada por cristales de todas las formas y colores. Los nimeos grabados contenidos en esta glándula se encontrarán llenos de energías pensamientos elevados. Cuanto más elevadas sean sus energías pensamientos, más cantidad de cristales contendrá esa glándula. Estos cristales giran alrededor de la pineal, alimentando al ser de pensamientos elevados a tal punto, que se forma un cordón umbilical de energías pensamientos que buscan automáticamente su origen, el principio único. Este cordón energético elevado se hila de la glándula pineal y traspasa los planos y dimensiones hasta llegar al lugar que le corresponde, por vibración, color, forma, signo, sintonía, frecuencia, etc. Así, ese ser llega a comunicarse con los mundos superiores, porque desarrolló a través de sus vidas esa antena, lo hizo con esfuerzo, estudio, amor, conocimiento, entendimiento, dedicación, constancia y esfuerzo, en el camino de regreso y elevación. 57. ¿Por qué ese ser elevado continúa en los mundos inferiores? Porque tal vez sea un voluntario, un científico o un estudioso de los mundos inferiores, o puede ser alguien que deba cumplir una misión, o quizá le falte aprender en su evolución. El hecho de estar en los mundos inferiores siempre tiene un porqué, el universo no se equivoca jamás. Somos la luz, vivimos en ella y la llevamos a los confines del universo y a todos aquellos que quieran alimentarse de ella. Nosotros, al igual que ustedes, nos separamos de nuestro centro y de nuestros hermanos. Al principio fue difícil para todos, después la luz nos hizo conocer nuestra realidad maravillosa y total. Es la realidad más extraordinaria que podamos experimentar, el universo nos fue legado por el principio único, somos los realizadores de todo lo que puedan visualizar, tocar y conocer. A través del conocimiento que les estamos impartiendo y el recorrido que ustedes harán por las dimensiones, podrán comprender la grandeza de lo que estamos expresando. El mundo sublime siempre estuvo con ustedes, jamás los abandonamos. Hemos estado separados por la densidad y la falta de comunicación. Hoy en día, sus cerebros han entrado en una recta simbólica de aumentos espectaculares de energía dinámica, donde las estructuras están desarrollando caracteres de una dinámica más activa y circunstancial. Por eso nos